calle Dios, solo en silencio tú debes rogar, que en mi camino me acompañe Dios, hay que ser fuerte para soportar esa nostalgia que habrá entre los dos. Esa nostalgia que habrá entre los dos.